En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche. One. Oh yeah! En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Of a picture, just running my game. en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sexy people. En Estrellas de Medianoche. Girl, En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Make all dance you

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.